esfuerzo totalizador de la praxis humana busca, en la interioridad de ésta, retotalizarse como práctica de la libertad. En sociedades cuya dinámica estructural conduce a la dominación de las conciencias, la pedagogía dominante es la pedagogía de las clases dominantes. Los métodos de opresión no pueden, contradictoriamente, servir a la liberación del oprimido. En esas sociedades, gobernadas por intereses de grupos, clases y naciones dominantes, la educación como práctica de libertad postula, necesariamente, una pedagogía del oprimido. No pedagogía para él, sino de él. Los caminos de la liberación son los mismos, son los del mismo oprimido que se libera. Él no es cosa que se rescata, sino sujeto que se debe autoconfigurar responsablemente. La educación liberadora es incompatible con una pedagogía que de manera consciente o mistificada ha sido práctica de dominación. La práctica de libertad solo encontrará adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. Una cultura tejida con la trama de la dominación, por más generosa que sean los propósitos de sus educadores, es una barrera cerrada a las posibilidades educacionales de los que se suban a las subculturas de los proletarios y marginales. Por el contrario, una nueva pedagogía enraizada en la vida de esas subculturas, a partir de ellas y con ellas, será un continuo retomar reflexivo sus propios caminos de liberación. No será simple reflejo, sino reflexiva creación y recreación, un ir adelante por esos caminos, método, práctica de libertad, que por ser tal está intrínsecamente incapacitado para el ejercicio de la dominación. La pedagogía del oprimido es, pues, liberadora de ambos, del oprimido y del opresor. Hegelianamente diríamos, la verdad del opresor reside en la conciencia del oprimido. Este es un párrafo del prólogo escrito por Hermani Fiori, del famoso libro Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, que bien vale la pena para los educadores releerlo de vez en cuando. Sin dejar de comprender que la escuela fue creada por los grupos dominantes para la dominación, sabemos que es una herramienta que tiene y debe ser transformada en una herramienta para la liberación. Por lo menos pensamos así lo que hacemos este programa, entre otros muchos seguramente. Ahora, cuando pensamos en la escuela y en nuestra tarea cotidiana, pensamos, ¿reproducimos o creamos conocimientos y conciencia? ¿Lo hacemos para el educando o con el educando? ¿Somos los que damos el saber porque lo tenemos previamente o los que coordinamos y aportamos información a un espacio donde el saber se construye entre todos? Honestamente, creo que en nuestras escuelas de todos los días se pueden ver contradictoriamente de las dos prácticas, quizás más de las primeras y menos de las segundas. Sí, reproducimos muchas veces, pero otras creamos. A veces nos paramos desde el saber, otras desde el aprender. Muchas caemos en la concepción bancaria, los pibes los vemos como depósitos de conocimientos, en otras nos arremangamos, como se refleja en muchos rincones escolares de este programa, y construimos con ellos. ¿De qué depende que haya en nuestras prácticas más de esto y menos de aquello? ¿Cuáles serían las condiciones que deberían contemplar la escuela pública inclusiva que se propone atender a la diversidad para que realmente podamos abrazar una pedagogía del oprimido, una educación verdaderamente popular y liberadora? Es lo que intentaremos preguntarnos hoy juntos en Compañeros de Clase. Gracias por acompañarnos. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Muy buenas noches, esto es Compañeros de Clase, el programa de la agrupación La Bordó de Moreno. Estamos en la conducción, hoy con un cambio, Marcelo Rossi, Santiago Álvarez y quien les habla, Andrea Herrera. En la operación, Adela Gambucci. En las noticias, que enseguida vendrán, Martín Coxuara y Alejandro Ami. Y en la producción, Sonia Sichero y Maxi Seifer. Les doy los teléfonos para comunicarse con Compañeros de Clase, 466-6559, mensajes de texto al 15-6154-0359, emails a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, cambiamos de Marcelo, ¿eh? No, fue Rudy, que Rudy, no sé, debe estar por ahí festejando. ¿Sí? Le mandamos un abrazo de acá. Un feliz cumple. Bueno, y que bueno, que después vamos para allá, ¿no? Si hay algo para... ¿Sí invita? Si quedó algo. Bueno, tiene... Sí, invita también, vamos. Bueno, y también le mandamos un beso a Sonia, que fue abuela. Sí, creo que es el noveno nieto. Sí, no, ¿por qué se ríe? ¿En serio? No, bueno. No, están poblando en la Patagonia. Federico nació, ¿sí? Federico. Bueno, justo el día del cumpleaños de Rudy. Bien. Que será buen augurio. Sí. Bueno, un beso grande a Sonia también. Y a Paula, bueno, y a toda la familia. A Paula, claro. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy, ¿cuál es el tema? Educación popular, ¿no? Así es. ¿Qué tema? ¿Se puede en la escuela? ¿No se puede en la escuela? Eso es una de las preguntas, ¿no? Sí. ¿Y si no se puede en la escuela, se puede ¿dónde? Afuera? Claro. Así que, bueno. Tenemos un montón de invitados, esperemos sí. Que venga. invitamos, pero bueno. Bueno. Ya, porque bueno, justamente, educación popular, educación para adultos, y toda esta gente está laburando ahora. Así que bueno, termina de trabajar y se viene para acá. Claro. Bueno, sí, tenemos rincones escolares, como siempre, y tenemos en el panel también gente que labura dentro y fuera de la escuela con esto, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, viene Mónica Carbone a contar un cuento. Ajá. Para lo último. Y tenemos una... También viene un compañero de la Universidad de Luján. Sí, Javier, que nos viene un poquito también a dar su visión acerca de educación popular. En este caso, desde la enseñanza que da o construye la universidad. Si llegan los compañeros del rincón escolar, uno va a hablar sobre... adultos en la escuela media y la otra compañera sobre primaria. Primaria, claro. De adultos. Va a estar bueno. Bueno, tenemos cubierto todos los flancos, así que... acá ya Javier. Uno llegó, sí, ya. Yo sabía que venía Javier, pero no sabía que era Javier y Mateo. ¿Cómo va, che? ¿Bien? Ahí está Javier. Bueno, ahora sí que... Viejo conocido, Javier. Bueno, vamos a las noticias rápidamente, porque yo no me alcanzé el tiempo para nada. Así, adelante, Adela, por favor. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos fuego. Buenas noches, Alejandro y Martín, con las noticias, a ver qué tienen hoy para contarnos. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Y un saludo para Sonia y para Marcelo Rudy, ¿eh? Bueno, igualmente. Bueno, empezamos con un poco de noticias internacionales, Alejandro, a ver qué tenemos. Cómo no. Según la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna es la principal causa de fallecimientos en la población femenina en edad reproductiva. Esto representa, escuchen bien, 1.500 mujeres y niñas que mueren por día en el mundo como resultado de complicaciones en el embarazo, las causas, políticas económicas que mantienen la inequidad social. Alejandro, repetí esos números, a ver. Con mucho gusto, aunque para desgracia de los trabajadores, en su mayoría son trabajadoras, 1.500 mujeres y niñas que mueren por día como consecuencia de estas políticas de inequidad social. Terrible. Bueno, en realidad habría que decir que en el mundo recibimos noticias todos los días de cómo avanza la crisis mundial del capitalismo. En Portugal hay cierre de escuelas y no es una sola. En Alemania buscan ahorrar 86 mil millones de euros reduciendo el empleo público en primer lugar, quitando el subsidio por desempleo y en tercer lugar quitando el plan de ayuda por hijo. Evidentemente comienza a cobrarse sus víctimas la crisis mundial del capitalismo. Sí, se está desparramando por Europa más o menos las mismas recetas, ¿no? En España eran muy similares las medidas. Efectivamente. Sí, bueno, y junto con eso la movilización también de los trabajadores que estuvimos viendo por televisión y por todos lados, tanto en España como ahora también empezaron en Alemania. Con un eje en Miami y en Madrid, hay una gran campaña a través de los medios contra la Revolución Cubana. El pueblo y el gobierno cubano responden con más internacionalismo, más resistencia antiimperialista y más Revolución Cubana. Estábamos observando hoy una fotografía del 1 de mayo del 2010 en la revista Sudestada. Esa fotografía nos sugiere la unidad del pueblo cubano para enfrentar estas políticas imperialistas. Tenemos una muestra de la justicia capitalista en el mundo. Hace 25 años, ustedes recordarán, una nube de gas tóxico mató miles de personas en Bhopal, la India. La empresa responsable se llama Union Carbide. Siete de sus ejecutivos fueron ahora condenados a 2 años de prisión y $2,100 de multa cada uno. Los familiares de las víctimas dijeron que el fallo fue un insulto. Nosotros decimos que ese es el resultado de confiar en la justicia del capitalismo. Sí, y la justicia en capitalismo no es lo mismo en la India que en Estados Unidos. Seguramente la empresa que está derramando petróleo en Estados Unidos, en el Golfo de México, no va a recibir tan poquita sanción, ¿no es cierto? Así es. Bueno, otra de las noticias internacionales. Comentamos que en Brasil los trabajadores brasileros han conformado una nueva central de trabajadores. Desde la organización Conlutas, que es la Coordinadora Nacional de Lucha del Brasil, que ya hace unos años que se viene retirando de la CUT, que es la central más importante de trabajadores de Brasil, con serias críticas a su conducción, esta semana se ha congregado en un congreso de base junto a otras organizaciones sindicales como la Intersindical, el Movimiento Tierra, Trabajo y Libertad, la Pastoral Operaria Metropolitana de San Pablo y el Movimiento de Avanzada Sindical para conformar, no sin discusiones, no sin peleas también decirle, pero bueno, una nueva central sindical en Brasil. Bueno, sigue la campaña de repudio al accionar bélico de Israel. Por ejemplo, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad se pronunció contra el ataque perpetrado por el ejército de Israel a la flota que se proponía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y esto no es todo lo que está pasando en Israel. ¿Qué más? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, nosotros habíamos dado la noticia de que Israel no aceptaba formar una comisión por parte de los países integrantes de la ONU, sino que Israel misma nombraba una comisión y a su frente ponía un general. Efectivamente así fue. La recomendación de Estados Unidos fue la que se aceptó finalmente y un general genocida, es decir, que mató integrantes palestinos, integrantes de la Franja de Gaza, va a presidir la investigación de la ONU. Evidentemente es como encerrar a los corderos con el propio lobo. Sí, son estas comisiones que se arman para investigar algo que nunca se va a investigar. Ustedes saben, compañeros de clase, que el día 7 de junio fue el Día del Periodista. En realidad hay muchos trabajadores de prensa que dicen que ese día debería ser el Día del Trabajador de Prensa y no el Día del Periodista. Nosotros evocamos la figura de Mariano Moreno y evidentemente también la que para nosotros es la quinta esencia del periodista revolucionario, que es Rodolfo Walsh, ¿no, Martín? Sí, sí, sí, y si Mariano Moreno no la pasó bien, Walsh menos, y los trabajadores periodistas hoy en la actualidad tampoco la están pasando bien. Por ejemplo, sabemos bien del conflicto que están llevando adelante los trabajadores del diario Crítica. En el día de ayer, Día del Periodista, han sacado de vuelta la crítica al público y se llamó la crítica de los trabajadores. Ayer mismo también más de 700 personas cortaron la calle en Maipú y participaron del emotivo acto frente a las puertas de la redacción del diario Crítica. Pasando el mediodía iban llegando diversas personalidades de la política, de los derechos humanos, agrupaciones y comisiones internas de varios medios, quienes fueron a apoyar, solidarizarse y adherir a la lucha de los trabajadores de prensa. Pero también, por ejemplo, los trabajadores de Radio Provincia, dependiente del Estado Provincial de Buenos Aires, denuncian que no cobran sus sueldos desde marzo. Además, se vedó, y también digamos denuncian, de que se ha vedado la publicación de información acerca de la desaparición de Luciano Arruga, y son constantes los aprietes y presiones que reciben para reflejar solo las versiones oficiales de los acontecimientos. Y esto no sigue, también sigue más para los trabajadores de prensa. Por ejemplo, han despedido trabajadores del diario La Nación. El conflicto se lleva adelante en la planta Talleres Gráficos, ubicadas en Cepita al 3251, que el diario de La Nación posee en Barracas. La empresa envió ayer, en el Día del Periodista, 19 telegramas de despido. Los trabajadores tomaron la plata unas horas sin permitir el ingreso y presionaron para que el Ministerio de Trabajo dicte finalmente la conciliación obligatoria. Es por eso que hoy salió el diario Crítica, salió el diario Nación a la venta. Bueno, pero no es solo el diario Nación que despide. Gente. Sumado al calor de la argumentación de la crisis internacional, podemos comentar que, por ejemplo, la fábrica Felford, ¿no? La famosa, donde el famoso dueño o vicepresidente, el musculoso Ricardo Ford, el pasado viernes ha despedido a cuatro de sus trabajadores que estaban en calidad de contratados, pero hacía muchísimo más de 3 meses que trabajaban. Otra noticia también relacionada con despidos, en Mendoza, por ejemplo, la empresa Petroplas ha echado 23 trabajadores, los cuales comenzaron un paro en la planta. El día lunes pasado dictaron la conciliación obligatoria hasta el jueves este a las 17 horas. Es una empresa que hace más de 28 años que produce productos derivados del plástico en Argentina. Y el año pasado se inició un conflicto ante los sucesivos despidos por parte de la patronal. Esta política por parte de la empresa comenzó con 43 despidos que se continuaron con 8 despidos más. Ante el silencio y la complicidad de la patronal y por parte de la Unión Obreros de Empleados del Plástico, el sindicato que los representaba, que está dentro de la CGT, los trabajadores y trabajadoras se organizaron a partir de un nuevo sindicato, la Nueva Organización Sindical de los Trabajadores de la Industria del Plástico, el cual se encuentra alineado dentro de la CTA. Ha comenzado a liderar la lucha contra estos despidos. Sin embargo, ante 23 nuevos despidos, dicen los trabajadores, nosotros estamos reclamando como trabajadores autoconvocados en asamblea que vengan, se sienten junto a nosotros para darnos una respuesta. ¿Por qué comentamos esta noticia? Porque al calor de los argumentos de las patronales a nivel mundial de que la crisis les obliga a llevar adelante ajustes y reducción de personal, después de que vienen 7, 8 años, en la Argentina se viene creciendo económicamente, también los trabajadores, para resistir estas medidas, deben darse una nueva organización. Bueno, todos sabemos que empieza el Mundial de Fútbol, el sábado juega Argentina, acá están proponiendo que no nos reunamos el sábado para que nos quedemos mirando el partido, pero bueno, ¿leíste algo, Alejandro? Sí, nosotros nos permitimos, con todo respeto, corregir al compañero Eduardo Galeano, es el prestigioso escritor uruguayo, gran compañero de lucha, porque no estamos en contra del fútbol, sino en contra del manejo mercantilista que los gobiernos y los medios realizan del fútbol, de ese deporte popular e internacional que juegan los hijos de los obreros. Estamos en contra de los barras bravas apoyados por los dirigentes de los clubes. Todo eso que quede bien en claro, porque es la diferencia de no estar de acuerdo con el fútbol como deporte. Bueno, esperemos que gane Argentina el sábado. Sigue la investigación sobre los presuntos hijos de Ernestina Herrera de Noble. El Banco Nacional de Datos Genéticos deberá cotejarse con lo que presenten las abuelas de Plaza de Mayo. Hacia fin de semana habrá novedades. Las cosas se hicieron con normalidad, como marca la ley, dijo Pablo Yonto, abogado de las familias querellantes. Martínez de Hoz está detenido en el sanatorio Los Arcos, en lugar de estar en el penal de Ezeiza. 20 socios del Río Federal Argentino están juntando firmas para expulsarlo del club, porque como todos saben, Martínez de Hoz, junto con otro general, un general de la dictadura, son asiduos participantes de la Casa Mayor. Y a la cabeza de la lista de estas personas que están juntando firmas está Bernardo Alberte, hijo, y nosotros tenemos que decir que Bernardo Alberte fue uno de los pocos militares nacionales y populares que adhirió a la teoría revolucionaria y que fue muerto directamente por la dictadura militar el mismo 24 de marzo del 76. Así que apoyamos a estos participantes del Tiro Federal Argentino. Quería aclarar que el otro genocida que también iba con Martínez de Hoz a cazar era Albano Arguindegui. Ah, vale la aclaración. El embajador de Chile en la Argentina, Miguel Otero, declaró que la mayor parte de los chilenos no sintió la dictadura de Pinochet y justificó el golpe de 1973 porque no se podía comprar nada importado. ¿Quién es Miguel Otero? Es un abogado, un ex juez, pertenece al partido Renovación Nacional, donde milita el actual presidente de Chile, y fue colaborador directo de la dictadura de Pinochet. Está todo dicho. Bueno, ahora cabe que hagamos un comentario sobre algunas noticias locales, ¿no? Recordando un poco, de alguna forma, aquella noticia que habíamos dado la semana pasada con respecto a esta rateada vía Facebook, ¿no? Y cómo fueron reprimidos los estudiantes allá en La Plata. Claro, en este caso los estudiantes secundarios, hoy estamos hablando de educación popular, fueron violentamente reprimidos y era evidente no hacer el paralelo, no recordar la noche de los lápices, que fue tan trágica para los luchadores de la educación secundaria en aquellos aciagos días de la dictadura militar. Pero acá en Moreno tenemos un representante directo del gatillo fácil, porque fue ajusticiado, en realidad no ajusticiado, sino muerto alevosamente, el alumno Sergio Casal, de segundo tercera de naturales del Colegio Mariano Moreno, del turno tarde, porque estaba en realidad ocupando algún lugar en esa política nacional que tiene la policía de eliminar a los jóvenes por ser jóvenes nada más. Es decir, como decimos siempre, Martín, los jóvenes no son peligrosos, sino que están en peligro. Al día siguiente de la muerte de este alumno, se hizo una gran movilización a la cual concurrieron 300 alumnos y ellos mismos nos dejaron la noticia de que el día 3 de julio se va a repetir en la Parada Las Flores una movilización que esperan sea el doble de la que se hizo el domingo próximo pasado. ¿Podés repetir, Alejandro, cuándo va a ser esta movilización? El día 3 de julio a las 19 horas en la Parada Las Flores, recordando al compañero Sergio Casal, Checho, como le decían sus amigos. ¿Es cierto que fue muerto por la espalda? Mira, según la autopsia que se realizó en Loma de Zamora, algo rarísimo, tiene dos balazos en la espalda y fue ajusticiado con un balazo en la cabeza, que entró por la nuca y salió por la frente. Evidentemente no hay ni siquiera que deducir nada ahí, ¿no? Bueno, la verdad que lamentable, y tendremos que hilar y unir esto con otras muertes de jóvenes que están pasando ahora en Moreno, ¿no? Pero bueno, para ya cerrar esto de las noticias, queríamos hacer algunos comentarios de nuestra solidaridad para los compañeros trabajadores de la docencia de Tigre y de Merlo, que le están queriendo aplicar el Tribunal de Disciplina. Nuestro sindicato ha recurrido a esta nueva herramienta que digamos que forjaron en la última reforma del estatuto. Así que bueno, esperemos que esto no se pueda llevar adelante, y nuestra mayor solidaridad. En el día de hoy creo que algunos se movilizaron hasta la puerta del SUTEBA, pero bueno, lo único que hay hasta ahora con respecto a esto es que hoy fueron informados de que se le estaba haciendo esta causa. Y después, bueno, decir dos noticias, comentar por ejemplo que la agrupación Cauce de la Universidad de Buenos Aires nos ha mandado una invitación para hoy martes, pero que bueno, estando acá no vamos a poder ir, pero también el martes que viene, 15 del 6 a las 18 horas, en el aula 7 del pabellón 2 de la ciudad universitaria, se llevarán adelante jornadas con el nombre de Ciencia, Universidad y Organización Social, de la extensión a la coproducción de conocimiento. Y se hacen esta pregunta: ¿qué incidencia tiene la ciencia y la universidad en las necesidades y problemáticas sociales? ¿Por qué comentamos esto? Porque el 16 del 6, o sea, el miércoles no, el otro miércoles, en el Centro Universitario del Riglos, acá en Moreno, por la tarde, se va a llevar adelante la misma jornada. Y lo último que queríamos comentar, ya ahora sí lo último, es que nos han invitado también que para el martes que viene, el martes 15, se va a realizar un juicio popular en el Obelisco de la Capital Federal a Duhalde, en conmemoración de los asesinatos del 26 de junio, mientras que las organizaciones participantes de esas actividades siguen reclamando por el juicio a los responsables políticos de esto, a cual consideran principal responsable a Duhalde, a la cual van a adherir organizaciones de derechos humanos, participarán las organizaciones y los compañeros que formaron parte de esta lucha en el 2002, y cerrará la actividad con el padre de Darío Santillán. Seguimos con compañeros de clase, acá finalizaron las noticias. Adiós compañeros de clase, será hasta luego, y los dejamos en muy buena compañía. Gracias Martín y Alejandro. Hace tu propio recreo en compañeros de clase. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estación de radio. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras, de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Y también escuchamos Exceso de equipaje, haciendo un poema de amor, de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Escritos en el Aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas, en FM Moreno, por tu estación de radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las Pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Es el mondongo, según el Kama Sutra. Bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada.

por ahí pueden aportar al debate de los compañeros educadores de acá de Moreno, ¿no? Perfecto. Vamos a decir los teléfonos, a ver si quieren llamar los compañeros. 466-6559, mensaje de texto al 15-6154-0359. Emails a grupasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, Javier, ¿hacen educación popular en la universidad con estudiantes o es la práctica de los estudiantes en educación popular? No, esa segunda, más que nada. Es decir, nosotros pensamos la educación popular como lo que hacemos cuando trabajamos en acuerdo con organizaciones populares. Básicamente, desde los últimos años, con organizaciones de desocupados y con el movimiento campesino. Digamos, la educación popular es ese proceso que se hace en esas organizaciones. Ajá. Me imagino, bueno, que en la carrera de Ciencia de la Educación y de Trabajo Social, que es la que se cursa esta materia, hay muchos compañeros docentes, ¿no?, que cursan. Sí, mayoritariamente, sí, por lo menos un 60% deben ser compañeros que trabajan en la docencia. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué es trabajar con compañeros docentes? ¿Qué es? ¿Cómo sentís vos? O sea, ¿qué particularidad tiene? Son compañeros particulares, a ver, sí. valga la redundancia, muy, porque son compañeros que están normalmente trabajando dos turnos y el tercero se dedican a estudiar en una carrera universitaria que es pesadita, entonces son compañeros que tienen un compromiso fuerte con esta idea de aprender y hacer mejor las cosas, ¿no? De poder entender mejor su práctica, de poder desarrollarla. Bueno, no tengo que contar a los compañeros que tengo acá que sabemos el esfuerzo que es poder hacer un curso, más hacer una carrera de 4 años, 5 años, ¿no? Que tiene que ver con hacer, dar cuenta de lo que uno hace mejor, ¿no? Eso está claro, hay una búsqueda de cómo hacer mejor las cosas, cómo contribuir a que la realidad cambie, ¿no? Desde la práctica de uno. Y cuando aparecen estas propuestas que están en la universidad para trabajar educación popular, ¿cómo lo ven, cómo lo toman? En el caso nuestro es una propuesta bastante distinta. Generalmente lo que suele haber es mucha curiosidad porque hay un campo de experiencia que es las organizaciones y los procesos de formación de las personas que participan de las organizaciones es una cosa que se conoce poco. Entonces muchos compañeros vienen con mucha curiosidad al espacio de formación nuestra, digamos, ¿no? Y suelen comprometerse mucho, o sea, encima que hacen dos turnos y después el tercer turno estudian, los sábados suelen hacer actividades de formación en organizaciones, por lo menos durante un periodo en el que dura el acuerdo con ellos, ¿no? Porque además ellos vienen con toda la cabeza de la educación formal y entonces, claro. ¿Con qué se encuentran? Sí, normalmente nosotros planteamos que los procesos de educación popular que hacemos puede ser que contribuyan a pensar alguna cosa de la escuela, digamos, no, pero son procesos que se dan fuera de la escuela y con otra, en muchos aspectos con otra lógica, digamos, donde las personas que participan de los procesos de formación son protagonistas de esos procesos, en el sentido de definir qué es lo que quieren aprender, de qué manera van a aprender, para qué sirve eso que van a aprender, cosa que en la escuela por ahí es un poco más difícil de hacer, de llegar a un punto de control del que está aprendiendo, de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces ahí hay un mundo que muchos compañeros que se están formando ya conocen y que otros desconocen completamente y se arriman con curiosidad y muchos ha pasado que se han quedado participando, militando de experiencias organizativas incluso fuera de la escuela o que han enriquecido su experiencia dentro de la escuela. Me imagino que laburar dos cargos y después ir a seguir estudiando es una actitud militante, ¿no? Sí, claro. Sí, y creo que, bueno, ahí es parte de esta curiosidad que decís. Mocase, ¿sí? ¿Qué significa el Mocase y qué vínculo están teniendo con ustedes? Es bastante, ya tiene una historia, ¿no? Este vínculo que tienen, ¿cómo nació? ¿Cómo lo están siguiendo? Sí, hace unos 6-7 años compañeros nuestros han estado vinculados ahí con haciendo algunas actividades con el Mocase y desde hace 2 o 3 estamos trabajando en 3 años, un proceso con algunas comunidades campesinas del Mocase. El Mocase es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, que uh-huh. es una experiencia que nuclea alrededor de 10.000 familias en Santiago del Estero, que están, bueno, creo que todo el mundo sabe, los que escuchan esta radio están informados de que el modelo sojero avanza sobre zonas que nunca tuvieron valor para el capital agrario, digamos, y están desplazando campesinos con un ritmo mucho mayor que el normal, digamos, que el normal, sí se puede llamar normal a eso, ¿no? Pero más rápido y más intensamente, porque da mucha guita desplazar campesinos y sembrar soja y maíz. Estos campesinos se han organizado y han aprendido mucho, digamos, y nosotros nos hemos arrimado con mucha curiosidad a ver cómo era ese proceso y a ver si se podía aportar algo. Y bueno, y ahí estamos aprendiendo, ¿eh? Es una experiencia riquísima, con mucha, mucha participación de base, ¿no? Que es una de las cosas de las que nosotros apostamos fuerte y sabemos que ustedes y muchos compañeros siguen apostando a que se den procesos de participación que son posibles, que son necesarios. Y bueno, y la educación popular tiene que ver con ese objetivo. Bien. Concretamente, los hacen actividades acá, por supuesto, en Luján, en otros lugares. ¿Viajan a Santiago del Estero? ¿Cómo se vincula con ellos? Nosotros tenemos una línea de trabajo en acuerdo con organizaciones de acá del conurbano. Últimamente venimos trabajando con el movimiento de desocupados de José Cepaz, que originalmente es de José Cepaz, pero ya anda por Moreno, San Miguel, por otros distritos. Básicamente en actividades de formación, que son algunos que tienen la forma de cursos que pueden durar 2 o 3 meses con los compañeros, buscando propiciar la participación de los compañeros, partiendo de sus saberes, partiendo de su experiencia, ¿no? Con la idea de que la experiencia de lucha y de organización genera mucho conocimiento. O sea, uno tiene, aprende mucho y tiene potencialmente mucho más para aprender si se sienta a conversar con sus compañeros. Y si se sienta a conversar sistemáticamente con sus compañeros, la lucha enseña mucho más que lo que genera cuando uno se queda solo en su casa después de salir a una movilización, ¿no? Esa conversación nutre, ¿no? Enriquece mucho. ¿Y cómo se da el encuentro entre ustedes y los campesinos, digamos, ¿no? con vidas distintas, con realidades distintas? ¿Cómo se da ese encuentro? Y los campesinos, los compañeros del conurbano son nosotros, ¿no? O sea, somos de los barrios, son nuestros. Culturalmente estamos cerquita, ¿no? Estamos dando vuelta en el mismo espacio. En cambio, en Santiago del Estero, interior, hay una diferencia interesante, porque hay una experiencia bastante autónoma, en el sentido de más distante de los aparatos clientelares y más distante de la televisión. Y entonces hay ciertas formas de conocimiento y de diálogo que los compañeros campesinos tienen que son para prestarle mucha atención, porque son tipos que conversan mucho, que conversan, suelen después de tener un plenario ir a la familia y estar horas contando lo que pasó, pero horas, casi a tiempo real, son las narraciones en la familia o en el espacio comunitario, porque ellos tienen un tiempo que es un tiempo de expresarse, que es distinto al nuestro. Andamos muy apurados y metidos en cosas que a veces no sabemos bien por qué estamos haciendo nada, ¿no? Los tipos, las compañeras ya son, tienen su religiosidad, que en muchos casos no le impide salir a pelear, sino que incluso le da energía para salir a pelear y enfrentar la injusticia del capital ahí donde está, ¿no? Entonces son personas que hemos ido, experiencias que hemos ido acercándonos, tratando de respetarlas y no meter la pata que uno desde el mundo urbano suele hacerlo, ¿no? Estamos charlando con Javier Di Matteo, que es de la UNLU, de la Universidad de Luján, y que nos está contando su experiencia en educación popular junto con agrupaciones de desocupados y con el MOCASE. He visto por ahí un trabajo, una sistematización, ¿no?, del laburo que están haciendo, impresa en un libro. A ver, que contanos un poquito y promocionamos el libro. De paso. Lo que se cuenta en ese libro, que sí, es un libro que vimos a difundir, salió hace poquito, fines de febrero. En realidad es lo que se cuenta ahí, es la historia de una de las centrales campesinas del MOCASE, que es la central campesina de Pinto, que es al sur de la provincia. Una lucha que, si bien viene del año de la década del 70, se intensifica en el 99 y de ahí en adelante se pone muy, muy brava esa zona, porque está muy cerca de Córdoba, muy cerca de Santa Fe, es una zona muy cerca de las rutas comerciales, ahí de la ruta 34. Es una zona que muy, muy preciada por los capitalistas, entonces avanzan por todos lados y los campesinos dan una una defensa de la tierra que es, la verdad que es para sacarle el sombrero. Entonces en ese libro ellos cuentan esa historia. Lo que hemos hecho nosotros es en esta, desde la perspectiva de la educación popular, es facilitar elementos para que esa historia pueda ser contada y para que pueda ser apropiada por otros compañeros en otras luchas. Entonces, es un libro que se llama Memoria de los orígenes de la Central Campesina de Pinto. El nombre lo pusieron los campesinos, los capítulos lo pusieron los campesinos, y los campesinos definieron de esa comunidad de Pinto, definieron después de leer los borradores que iba, que no iba. Es un libro elaborado por ellos. Pero contó un cachitito más a ver cómo es, esa construcción, ¿no? Cómo se fue dando esa construcción entre ellos y ustedes y que termina en el libro, o por sí. lo menos. Originalmente nos habían invitado a ver si podíamos armar un registro de la historia del Mocase, porque el Mocase es algo que se escucha mucho, pero que no hay mucha información de la que completa. Hay elementos parciales, algún comunicado, y hay una demanda fuerte de conocer la historia del Mocase. Con el tiempo vimos que era muy grande y empezamos a pensar comunidad por comunidad. Son 8 centrales campesinas de la comunidad en un sentido amplio. Son organizaciones de alrededor de 1000 familias, algunas más chicas, de hasta 100 familias. Y en ese rango tiene que ver con organizaciones zonales, que son las centrales campesinas. Este libro que yo les mostraba hace un rato es de una de las centrales, la primera que empezamos a trabajar, y ya vamos por la cuarta central. Y básicamente el proceso es, se hace una especie de taller con una comunidad donde se discute qué tiene que estar contado en la historia, quiénes son las personas que tienen que hablar, o sea, qué personas son fuentes importantes para contar de los hechos que tienen que estar. Y bueno, y ahí definimos un proceso de entrevistas que puede ser, se hagan en 1, 2, 3 viajes esas entrevistas, que las hacemos nosotros, las grabamos nosotros y las compaginamos, le damos forma y vamos con un borrador a la comunidad que se lee en un proceso de 2 o 3 meses. Y imagínense, se lee en voz alta en muchos casos. La mitad de los compañeros no lee, no escribe, o no lee rápido en todo caso, pero un porcentaje de analfabetismo bastante alto. Y se discute de manera muy muy interesante. O sea, hay discusiones de forma, de contenido, muy muy muy muy variadas, ¿no? ¿Qué decir y qué no decir? Hay toda una discusión sobre qué tácticas contar y qué tácticas no contar, porque eso se puede comprometer a algún compañero o se puede avivar el enemigo de lo que... Bueno, bien interesante. Bueno, yo ya me lo compré, ya me lo llevo. Digo, está bueno, ¿sí? Va a haber algunos que queden acá, algunos ejemplares, sí, claro, para comprar acá. Listo, cómo no. Y también tenemos, bueno, cómo reparten ustedes ahí. De paso, pasamos el chivo de Puente del Sur. Sí, pasa el teléfono. Hay una experiencia que se ha hecho acá con varios compañeros que no tiene que ver directamente con la universidad, es una experiencia de trabajo, de autogestión del trabajo, que se llama Puente del Sur y que está trabajando con la venta de los productos del movimiento campesino de Santiago del Estero y de otras organizaciones campesinas, incluso del movimiento de desocupados también. Están los productos del MTD, del movimiento de trabajadores desocupados, del Frente de Organizaciones en Lucha, de varios compañeros. 20 organizaciones. Y se pueden comprar. Fábricas recuperadas también. Fábricas recuperadas, Grisinópolis, la fábrica de mozzarella, Séptimo Barón. ¿Te acordás del teléfono? Vamos a pasarlo. Sí, el teléfono es 011-4450-7730. Otra vez, a ver, 011. 4450-7730. Bárbaro. De todas maneras nos queda el... Listo, tenemos acá. Y bueno, si no, llamen acá a la radio, que le pasamos el dato, el mail, lo que tenga. Y un mail y una página. Hay una página de internet. Ajá, todo junto. Ajá. Puente del Sur, en singular. Puente del Sur Coop. Puente del Sur coop.com.ar. Buenísimo. Javier, un gustazo tenerte acá. Gracias. ¿Sí? No, y bueno, por supuesto, lo que necesiten de nosotros, nos dicen nomás y promocionamos todo este tipo de cosas que son de los compañeros realmente. Este programa se llama Compañeros de Clase precisamente por eso. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, vamos a un tema, recreo. Los chicos llevan en el sombrero un letrero que dice: casarme quiero, pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. A los boletes,

Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15 6630 5178. gmcomputacion@live.com.ar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Seguimos en Compañeros de Clase y ahora sí estamos en nuestro rincón escolar que ya habíamos presentado. Bueno, empezamos, Susana, dale. Pregunta número uno. Pregunta número uno. Estás en la escuela 3, pero que no es la escuela 3, ¿no? ¿Cómo es tu...? No, yo a la mañana estoy en la escuela 3 como secretaria. Ajá. Y a la noche estoy en la EGBA 718 en uno de los centros que está en Barrio San José. Ah, pensé que estabas acá en la 3. Claro, no. Estamos ahí en la escuela 65. En Barrio San José. Ah, mirá, no pensé que era acá el centro. Bueno. No. Ajá, en barrio, entonces. Sí, ¿y cómo sí. es el barrio? ¿Qué características tiene? Y es la escuela que tenemos al lado es la media 6. Uh-huh. Está, bueno, atrás está la SB 65. Uh-huh. Y tenemos el jardincito, creo la que vuelta. Es el 11, 9-11, parece. Ajá. Barrio está, bueno, yo sé ya, este es el cuarto año que estoy ahí y la verdad que me gusta, los chicos, más allá de todo lo que se quejan mis compañeros de adultos de otras escuelas, que tienen tantos problemas de violencia, por ahí yo la verdad que vengo trabajando bárbaro. Ajá. Y bueno. Bueno, ¿y cómo trabajas? Y este año es muy particular porque normalmente tengo alumnos mezcladitos, algunos adolescentes y otros adultos que incluso hasta los 40 y pico de años. Este año me he quedado a raíz de la problemática que se presentó en SB, de la repitencia de los octavos. Tuve mucho pedido de matrícula de chicos que tenían 16, 17 años y bueno, que fueron absorbidos por... Claro. La escuela de adultos se ha convertido en una escuela de adolescentes. Y sí, un poco sí. Adolescentes como expulsados un poco de la... Y un poco expulsados del sistema, ajá. Algunos que no los querían tomar porque eran repitentes y bueno, como... así que los que tenían 16 años cumplidos o 17 pueden ser inscriptos normalmente. Y bueno, al principio me costó un poquito porque como venía de tener un grupo que lo tuve prácticamente a todos 2 años, esta cosa de cortar y empezar de nuevo con un grupo, bueno, me costó un poquito, pero ya después nos pusimos en ¿cómo es la grupo. ¿Cómo es la estructura de donde vos estás trabajando? ¿Del nivel? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo están divididos los grados? Trabajamos por ciclos. primer ciclo sería primero, segundo y tercer grado o año de la primaria. Segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Y tercer ciclo, lo que era antes en la EGBA, en la EGB, séptimo, octavo y noveno. ¿Cuántos chicos tenés? ¿Cuántos alumnos? Tenemos dos cursos. Estoy con otra compañera y yo tengo ahora, tengo 19 y mi compañera también. Ajá. También. Bueno, y contanos un poquito de esta experiencia que nos estabas contando antes de los libros. Bueno, mira, fue un poco así al azar la experiencia. En realidad siempre me gusta trabajar con libros y pasar. Este año, bueno, obtuve algunos libros donados y de cuentos, que es lo que a mí me gusta trabajar. Digo, yo tenemos tres horitas de clase con los chicos y bueno, trato de dar lengua con las distintas áreas sociales, naturales y obviamente el área de lengua a través de cuentos, bueno, todo lo que es literatura. Y llegué un día a la escuela con todos esos libros que llevaba desde mi casa, que me habían donado, y me encuentro con que no teníamos luz. Así que con mi compañera nos quedamos a esperar a los alumnos para darle tarea, porque obviamente de noche sin luz no nos podemos quedar en la escuela. Así que nos quedamos un rato y a medida que fueron llegando los alumnos, se me ocurrió entregarle los libros y con la consigna de leer un cuento un par de veces y ver los personajes, lo que es el nudo, lo que es el final, cómo le cambiarían el final y que bueno, que al día siguiente íbamos a trabajar en el aula. Y bueno, y algunos medio rezongando se llevaron los libros. Y me encontré al otro día, que yo dije, bueno, me devuelven los libros y chao. Y no, al otro día era devolverme los libros. Algunos, hubo quien los había leído a todos los cuentos, cada libro tenía varios cuentos. Hubo quien me pidió llevarse el libro de nuevo. Solo una chica me devolvió el libro, pero que había leído un par de cuentos, pero que quería leer poesías. Así que después le llevé un libro mío de Neruda y todavía lo tiene y está chocha con el libro de Neruda. Pero bueno, es una experiencia cortita porque donde se me terminaron los libros que circularon, se fueron pasando porque eran por ahí algunos eran distintos, eran de mitos y leyendas, otros de cuentos. Y bueno, se me terminó ahí nomás. Además, no tengo mobiliario tampoco. Así que bueno, es poco a pulmón todo. Cuando los pibes llegan, ¿qué dicen? ¿Por qué creen que tienen que terminar la escuela primaria? Y algunos te dicen que porque los mandan, otros te dicen que bueno, que quieren venir, a veces te rezongan, bueno, no, tengamos hora libre, queremos charlar. Yo digo, bueno, este no es el club del barrio, pero me doy cuenta que es el lugar donde se pueden encontrar con sus pares y que más allá de que siempre se llevan algo, que se copan con el trabajo y todo lo demás, es como que también tienen el espacio para divertirse, podemos tomar unos matecitos mientras trabajamos, esas cosas, con algunas consignas, obvio. Bueno, estamos charlando con Susana Barragán, maestra de una escuela de adultos, Barrio San José, y también lo tenemos acá a Guillermo Schneider, que profesor de portugués. ¿Qué es esto, el portugués? A ver, este es un proyecto, yo creo que es el único que hay en Moreno y no sé, en la provincia de Buenos Aires, en el estado, ¿no? Porque, bueno, hace algunos años un directivo, yo trabajo en la media 5, el cuartel quinto, y un directivo tuvo la idea de armar una modalidad, escuela media, con orientación al turismo bilingüe, ¿no? Entonces, uh-huh. La segunda lengua era portugués, no era inglés, sino portugués. Además, bueno, igual tienen inglés. Bueno, ese proyecto prosperó, lo aprobaron y cuando estuvo aprobado, creo que en el año 2005, no había profesora de portugués. Ajá. Entonces, bueno, me convocaron a ver si podía tomar un curso y bueno, tomé el primero, luego el segundo, el tercero y esta es la última, lamentablemente es la última promoción, que era de tercer año del 2010 porque se cerró esa modalidad y y bueno, pero fue una experiencia en realidad un poco inédita para lo que es la escuela media y inédita también para mí, ¿no? Para los alumnos que entraban y usted, profesor, ¿de qué? De portugués. ¿Portugués? Decían, ¿no? Los alumnos. Una cosa rara. Claro. Y bueno, o sea que la experiencia se fue construyendo de día a día, ¿no? Y año a año. No hubo tiempo de rutinizarse de alguna manera, ¿no? Fue bastante, y esto, bastante creativo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se labura? ¿Qué haces allá en...? Mira, yo ahora, el tercer año que tengo son pocos alumnos, porque en media comienzan unos promedio de 30, 35, hasta un poco más, y en primer año y en tercero terminan 7, 6, 5... Ajá, no, mucha deserción. No. Sí, sí, creo que el año pasado terminaron 10 o 11. Ajá. Y ¿deserción, bueno, o expulsión? ¿Cómo? No, no, hay deserción, sí, sí. Deserción. Y hay, bueno... me parece interesante el tema de la inclusión, ¿no? Los alumnos se sienten como muy incluidos en la escuela. Ajá. Principalmente pero es contradictorio, ¿no? Si se sienten incluidos, ¿por qué abandonan tanto? Bueno, yo creo que todo ese tiempo que quedaron fuera del sistema escolar, ¿no? Que por motivos diversos, económicos básicamente, que no podía terminar la secundaria, ni siquiera empezar algunos en la época, digamos, que correspondía, ¿no? A los 13, 14 años, lo resuelven hacer de grandes. Ahí hay una cuestión así intergeneracional bastante interesante, porque en media hay alumnos hay unos cuantos de más o menos de 20, 21, 22, 23, y después personas de 45, 50 años. Ajá. ¿No? ¿Y cuáles son los que terminan? Ahí se ve que es curioso el tema de la pertenencia, ¿no? Porque ajá, sienten los más grandes que sienten una cuestión de pertenencia, que eso es un lugar, pero individual, ¿no? Porque claro, vienen como de un proceso que ya no es colectivo. Los otros hace poco tiempo, de alguna manera, que dejaron mucho menos años que terminaron la primaria, y bueno, pasaron 2, 3 años, 4, y resuelven seguir. Pero otros que lo resuelven después de 20 de años, 30. Claro. Claro. Entonces están cada uno sentado en su lugar, y bueno, con experiencias increíbles, ¿viste? Tengo una alumna que no faltó nunca en 3 años, faltó 2 veces y me mandó mensajes las 2 veces para decirme que no iba y para pedirme disculpas, ¿no? ¿Dos veces en todo el año? En 3 años. En 3 años, sí. Y te manda mensajes para pedirte disculpas, que impresionante. Sí. Y bueno, con muchas dificultades, ¿no? También para viajar, van caminando, dificultades con el trabajo, con la familia. Esta alumna, me acuerdo que hay una anécdota interesante, porque me dijo que no había podido ir porque no tenía monedas para el colectivo. Y yo me acuerdo que cuando hace unos 2 o 3 años, yo tengo un diccionario español-portugués que no lo uso mucho, ¿no? Viejo es, pero bastante completo, pero es desactualizado. Entonces yo dije, cuando empecé a trabajar con esto, digo, me voy a tener que comprar un diccionario más actualizado. Entonces voy a una librería y pregunto, y me muestran de una editorial 2 o 3 diccionarios de diferentes tamaños, ¿no? Más completos, menos completos. Y bueno, compro uno de los más chicos, ¿no? Porque bueno, tenía que actualizar también, ¿viste? Tenés que actualizar el diccionario, la computadora, la heladera, el juego de sábanas. En ese momento no sabía cuál era la prioridad, entonces me compré un diccionario más o menos, que ahí quedó. Este año fueron a la Feria del Libro mis alumnos de tercero, y fueron con otros profesores, fueron en colectivo, ¿no? Porque no había condiciones de pagar ómnibus. Entonces viene esta señora y me dice, yo pensé que usted iba a ir a la feria y compré este diccionario, no sé si está bien o no está bien. Entonces me muestra el que yo quería comprar, el más grande, portugués, español, y bueno, fue y se compró ese diccionario, ¿no? Me pareció una cosa maravillosa. Y bueno, como estas anécdotas, la verdad que con... Sí, de todas maneras, aparecen, tanto para la primaria como para la secundaria, aparecen los libros dando vuelta en la cabeza de los chicos y en la cabeza de los adultos. Está bien importante eso, me parece. Te quería hacer una pregunta parecida a la que le había hecho a Susana con respecto a la primaria, ahora a la secundaria. ¿Y los tuyos, los alumnos de la secundaria, cuando llegan, qué dicen? Mira, me parece que hay una expectativa inicial que luego un poco se diluye y tiene también, es bastante distinta en cuanto a las generaciones, porque la gente más joven en sí tienen expectativas de seguir estudiando, ¿no? Y generalmente quieren ser profesores, ¿no? En función de la materia que más se sienten identificados, que más les gusta, dicen quiero seguir, ¿cómo hay que hacer? Preguntan para ser profesor de matemática o de historia o de portugués, ¿no? Y la gente mayor no tiene mucha respuesta. Yo indago un poco porque nosotros, bueno, con estos alumnos compartimos 3 años y hay mucho contacto, ¿no? De lo cotidiano, cuentan sus situaciones familiares, laborales, etcétera, y no, nada, van a la escuela, pero no piensan seguir estudiando. Cuando terminan tampoco piensan que van a conseguir un trabajo mejor con el colegio. Es un poco como, ay, yo no te decía cierto hermetismo, no, nada, dicen, estamos acá, venimos. Ajá. Los más jóvenes sí quieren. Me parece que para los más grandes es como una materia pendiente que tienen con ellos mismos. Yo creo que sí, que es una cuestión a saldar, ¿no? Que la están completando. Yo también trabajo en adultos y a mí lo que me pasa es que son siempre los más constantes, los que te traen siempre el trabajo práctico, los que se sacan la mejor nota. Y no es una cuestión de competencia, como decías vos antes, porque son bastante individualistas, pero es una cuestión consigo mismo, de demostrarse a sí mismo que lo han logrado. Totalmente, sí. La pregunta así final, como para ir redondeando para ambos, digamos, ¿se puede hablar de una cuestión liberadora con el tema de estudiar de los adultos? Y yo diría que en parte sí, que en parte sí. Digo, hay el curso que terminó conmigo el año pasado, hubo alumnos que los tuve por dos ciclos lectivos seguidos, y yo me di cuenta, digo, de gente que después, cuando el año pasado terminaron, me decían, profe, yo aprendí con usted y con el material y con lo que nos traía para el trabajar, que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer y que yo no me tengo que callar más y que sé cuál es mi derecho y que por ahí no voy a poder ir más lejos, pero por lo menos voy a saber cuándo me están aplastando y por qué. Y digo, entonces me parece que algo de eso hay. ¿Guille? Sí, yo creo que también hay elementos, ¿no?, a lo largo de los 3 ciclos y herramientas, ¿no?, que contribuyen para una apertura. Me gustaría también rescatar, ¿no?, que es las posibilidades, ¿no?, dentro de la educación estatal, en el caso de adultos y media, son bastante amplias, ¿no? Nosotros hicimos experiencias de viajes también y salidas. Me parece que hay varias limitaciones, pero una limitación que a mí me parece interesante es que uno a veces tiene que trabajar un número de horas exagerado como para poder sostener los propios gastos, y uno, la limitación es el cansancio, ¿no? Uh-huh. Y a la noche, cuando uno por ahí trabajó de día y llegás a tu casa a las 6 de la tarde, tenés que volver a salir para ir a la noche, estás cansado vos, los alumnos, entonces... Eso, yo lamentablemente perdí unas cuantas horas este año, no las puedo recuperar porque en el área de sociales está bastante difícil, pero estoy trabajando mucho más contento porque tengo aire, entonces no voy a descansar ninguna escuela ni a nada, voy y lo puedo aprovechar y disfrutar, ¿no? Entonces sería bárbaro poder trabajar menos horas y exportar mucho más, ¿no? Bueno. No sé si puedo acotar un cachetito. Sí, por supuesto. Digo, hablando de esta cosa liberadora, digo, hay mujeres adultas, que fue lo que tuve a lo largo de estos años también, cuando vienen, vienen desde una pelea con sus maridos, es decir, por el espacio. Uh-huh. Y cuando a veces las tenés que sostener para decir, bueno, no dejes, no abandones, es lo tuyo. Y bueno, eso quería acotar, que a veces vienen y tienen que plantarse frente a sus maridos que las reclaman para las tareas cotidianas. Eso se puso contenta nuestra operadora, que está siempre con el tema de género ahí. Ahí la escuela está cumpliendo un espacio importante. Bueno, muchas gracias, Guille. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias por invitarnos a compartir. Bueno, gracias, sí, no, gracias por tener su experiencia. Bueno, separador, por favor. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora digo yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Seguimos en Compañeros de Clase, repito los teléfonos 466 6559. Mensajes de texto al 1561-54-0359. Emails a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Recién escuchábamos una banda local, País Aborigen, con su tema Mentira. Y antes habíamos escuchado un popurrí infantil por Piojos y Piojitos. Bueno, tenemos el estudio lleno. Sí, sí. Por suerte hace frío y acá adentro está lindo. Bueno, primero voy a presentar a mi comadre, Sandra Simón. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, Santiago, acá. Otra vez. Otra vez, y nos va a ayudar un poquito a entrevistar a los compañeros que tienen la experiencia de El Galpón, que, bueno, entre otras cosas, tienen un bachillerato popular, ¿sí? Y vamos a ir presentando por acá, ¿sí? A ver, preséntate nomás. Bueno, mi nombre es Noelia, yo soy profe del Galpón, del Bachillerato Popular, doy Ciencias Políticas y Psicología. Tenemos dos estudiantes. Mi nombre es Claudio, soy estudiante del Galpón, y bueno, es mi primera experiencia y me parece que está bueno para que se adapten mucha gente al lugar este. Mi nombre es Celeste y soy estudiante y... ya no es mi primera vez, sino la segunda vez que voy. Comencé con alfabetización y estoy terminando con el bachiller. Y es bueno que todos, ya que quieran aprender y continuar con los estudios, y sigan adelante. Mi nombre es Nancy y soy alfabetizadora de Negalpón. Mi nombre es Carolina y estoy con el grupo de alfabetización y terminalidad en Negalpón. Bueno, Carolina, ya saben quién es Carolina, ¿no? Carolina Luján, ya es la nueva acá, esta compañera de clase que ya viene siempre también. Bueno, Sandra, vamos a hacer una introducción un poco. ¿Qué es educación popular? No, bueno, definir educación popular no es algo posible, porque de hecho es un proyecto que está vivo, no está muerto, que ya está definido. Ajá. Es un proceso que está en permanente construcción. Y es una construcción que es dialéctica. Porque desde la teoría hay que ir a la práctica, hay que pensar esa práctica, sistematizarla y generar nuevo conocimiento. Uh-huh. Para volver a aplicarlo y hacer una espiral de nuevos conocimientos que se tienen que volver a aplicar. Y siempre es para transformar esta realidad y llegar a una liberación. O sea, la definición entonces tiene que ver, o mejor dicho, este intento de definición tiene que ver con la transformación. Digamos, educación popular sí, la que transforma, ¿sí? La que transforma en el mismo camino que vamos caminando, ¿no? Claro. No es una cuestión que tenemos un camino transformador, no. Lo vamos haciendo mientras vamos estudiando o construyendo estos conocimientos. Claro, y pensar que el conocimiento no sirve en sí mismo, por sí mismo, sino que si no sirve para transformar la realidad, es un conocimiento estéril, ¿no? Ajá. Esto, Fall Forda, es un pensador que trabajaba sobre esta idea. Ajá. Caro, esta experiencia de Galpón, ¿para dónde estamos caminando? Bueno, estamos construyendo... nosotros empezamos hace 5 años con un proyecto de alfabetización, que en realidad era esto de aprender a leer y escribir, y por ahí en este sentido que lo planteaba Sandra, ¿no? Esto de poder aprender a leer la realidad y escribirla, a escribir nuestra historia para transformarla, o sea, no esto de codificar, ¿no? O saber qué letra es o qué letra... tenemos frente nuestro para leer palabras, sino poder leer la realidad y transformarla. Y bueno, en este camino hemos andado bastante y pensamos que bueno, que teníamos que seguir generando espacios que vayan en esta línea de la educación popular, que venimos también por ahí construyendo, ¿no? En el día a día y discutiendo y estudiando y haciendo asambleas y pensándolas juntos. Así que por eso, bueno, arrancó el proyecto del Bachillerato Popular de Adultos. Bien. Tenemos que ir a un recreito y seguimos después del recreo. Un mate. ¿Quién dijo?

Y el docente tiene que tener una actitud militante, que es un estilo de vida, no es solamente voy a trabajar de educador popular y después soy otra cosa, no, uno es como que es todo el tiempo esto. Y por supuesto entonces esto marca una ética, una coherencia, porque entonces no enseño como ese haz lo que yo digo, no lo que yo hago, no, hace lo que digo porque es lo que hago, ¿no? Esto, la coherencia, sí, sí. Claro. Bueno, ¿Hay algo de esto? A ver, vamos a hablar con la profe del bachillerato. ¿Hay algo de esto en el bachillerato ustedes? Y nosotros por lo menos lo intentamos, no podemos decir que, bueno, somos los educadores populares que vamos por la vida, qué sé yo, sino que por lo menos se intenta en construcción, siempre con los compañeros, se intenta escuchar a los estudiantes todo el tiempo, ¿sí? Que no haya mucha diferencia, ¿sí? Por eso es que los trajimos acá también, para que formen parte del diálogo, que puedan contar ellos la experiencia, ver cómo ellos lo ven también. Nosotros lo que hacemos generalmente es juntarnos con los profes, tratar de juntarnos seguidos y establecer ciertos criterios para que haya una coherencia en las prácticas, ¿sí? Es decir, a pesar de que cada uno da una disciplina, entre comillas, juntarnos en una especie de comisión donde podamos charlar qué es lo que nos pasa, cómo son nuestras prácticas, cómo se da todo en lo cotidiano, cómo romper con esto de la evaluación, ¿sí? Como acreditación, y tratar de llevarlo como un proceso, cómo sistematizar, qué sé yo. Y sobre todo poder reflexionar sobre estas prácticas. Poder reflexionar en conjunto, ¿sí? Y no individualmente, porque se hace muy difícil. Poder cuestionarnos, poder hacernos autocríticas constantemente y en base a esas autocríticas volver a la práctica cotidiana. Y siempre junto a los estudiantes. Le quiero preguntar a los estudiantes. Sí. ¿Se sienten partes del proceso ustedes? Y de mi parte, tengo la experiencia de contar que yo quise retomar los estudios en una escuela no popular, ¿cómo sería? Sí, en ¿cómo? Escuela formal. Escuela formal. Quería retomar en la escuela formal y no tenía la oportunidad por el trabajo que tengo horarios rotativos. Ajá. Y esto me condicionaba al tema de las horas. En ningún colegio podía faltar una semana sí y seguir una semana no. Y lo que me acerqué hacia el galpón y, bueno, hablando, me dijeron qué pensaba hacer, si pensaba estudiar. Bueno, le dije que mi intención era terminar para ver si podía seguir otra carrera. Y, bueno, tuve la suerte de poder entrar acá y conocer un montón de gente muy copada. Un grupo que no es lo mismo que en las instituciones normales, porque no se ve, se ve más compañerismo, se... Hasta en las clases se puede llegar a tomar mate. Se comparte más. Hay más compartimiento y las personas se sienten... uno se siente parte de... No se siente profesor y alumno, o sea que iluminado. Sino que se siente parte de un compañero. Ajá. Y el maestro, el que enseña, es compañero, ¿no? Es uno que está al frente y va enseñando, sino que va siendo parte de cada uno de nosotros. Yo cuando empecé con esto, yo ya terminé el bachillerato, pero fui a anotar a mi madre y me copé con esto, y es algo nuevo que me reencantó. Soy maestra de un idioma de mi país y soy, mira, me encanta esto y vuelvo a empezar todo de nuevo con algo nuevo, algo de compartir, algo de ser uno mismo y tener su propio espacio. ¿Qué idioma? El guaraní, hablo portugués también. Ajá, y es tan valioso, ¿no? Porque los grupos originarios no tienen su espacio en la escuela formal, y inclusive no se respeta en las escuelas de los lugares donde mayoritariamente viven grupos originarios las lenguas. Uh-huh. Sí. Bueno, es una pelea, ¿no? La otra vez, claro, vino una docente de la escuela número 11 que nos contaban, bueno, que en su escuela sí habían podido, claro, recuperar, pero bueno, son casos así como, bueno. Claro, pero sí. Esto también es interesante, que, ajá, ella pueda rescatarlo desde este espacio también. Otra cosa que quería preguntarles a los docentes es por los títulos, porque los chicos se acerca muchas veces por esto de que, bueno, como contaba él, a la escuela formal no puede ir porque el tema de las inasistencias no se lo permite. ¿Y ustedes le otorgan un título cuando él termine determinado trayecto que le pueda servir para el laburo, digamos? Mira, en el bachillerato popular todavía no estamos reconocidos. De cualquier manera, sí, el título lo tienen. Lo hacemos pasar por otro bachillerato. En este momento nosotros estamos en pelea y en lucha permanente porque este bachillerato sea reconocido. Estamos dentro de una coordinadora con otros bachilleratos populares. Algunos están reconocidos y otros no, pero vamos a ir discutiendo. O sea, vamos en coordinadora, ¿sí? No en forma aislada. Así que en este momento el bachillerato popular no está reconocido, pero están en lucha. Y los títulos de cualquier manera los tienen, sí, el reconocimiento lo tienen por otro bachillerato. Sí. La lucha forma parte también de lo que es la educación popular. O sea, cuando hay una situación de injusticia, los docentes o los educadores populares junto con los estudiantes pueden encarar juntos esa lucha, de esa denuncia sobre condiciones que no son dignas, que tiene que ver con esta coherencia. O sea, si un educador está trabajando en una circunstancia totalmente indigna, no está enseñando desde la práctica qué es la dignidad. Y si se queda callado y no dice nada, es cómplice de eso, ¿no? Así que es fantástico. Sí, nosotros solemos decirlo desde el primer día cuál es la situación. Es decir, los estudiantes vienen y nosotros, bueno, blanqueamos cuál es la situación y que ellos formen parte de esta lucha también, que vengan a las marchas con nosotros. O sea, que sean parte y que estén enterados para también apropiarse del espacio y saber que, bueno, que este espacio tiene que ser reconocido porque merecemos y merecen tener un título que diga que ellos egresan de este bachillerato popular y no de otro. Bueno, nos llega un mensaje que dice que en las medias también aceptan chicos. En algunas medias, ¿no? En algunas, no todas. Bueno. Y también dice el mensaje que también toman mate. Sí. Muchas veces tiene que ver con la flexibilidad de los propios docentes. A veces son los propios docentes los que se ponen la gorra, como nos dicen los chicos. Ajá. Y estamos hinchándole las pelotas con si vino o no vino, si... me parece que lo importante pasa por otro lado y que, bueno, pero lo que pasa es que los pibes no lo están pudiendo ver cuando van a anotarse y la condición que le piden es 75% de asistencia. Claro, claro. Bueno, para ir cerrando, a ver, ¿qué nos queda después de Caro, Fanny? ¿Qué nos queda de toda esta experiencia? Digamos, ¿qué es lo que más rescatás de todo esto? Me parece que lo interesante de esto, digo, yo pensaba cuando hablaba Noé, la coordinadora son casi 30 bachilleratos a nivel nacional, ¿no? Y son compañeros que están trabajando y que estamos trabajando también en escuelas del Estado. Y cómo podemos reflexionar nuestras prácticas, porque por ahí pensaba en esto de, tenemos un tercer ciclo con 34 pibes. Que cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué te pasó? ¿Por qué no pudiste seguir estudiando? De alguna manera el sistema los dejó afuera. Y tiene que ver con esto también que decía Andrea. Si vos hoy me preguntás qué pibe entra con gorrita al salón, no te puedo decir el nombre porque no tengo idea. Y me parece que tiene que ver con la mirada que le ponemos o qué estamos mirando cuando los pibes entran. Me parece que mientras sigamos discutiendo dentro de las escuelas si la gorra sí o la gorra no, estamos mal. Y estos compañeros en bachillerato son 22 profesores que vienen a laburar ad honorem y que están reflexionando su práctica junto con otros y que después vamos a las escuelas y hacemos lo mismo, o sea, no damos clases diferente. Entonces, a mí me parece que eso es muy interesante, digo, poder pensar dentro de la escuela pública cuál es nuestro rol también, qué lugar ocupamos, qué lugar ocupa el estudiante, qué mirada ponemos sobre el otro. Cómo construimos, hablamos de construcción del conocimiento colectivo, ¿no? En los diseños y en todos lados, y cómo nosotros desde este espacio podemos aportar también a cada uno de los lugares donde vamos a laburar. Y después, bueno, los compañeros por ahí, cuando los compañeros hablaban de esta experiencia, digo, hay asambleas donde trabajamos, ¿qué es esto de la educación popular? Y no desde la teoría, sino desde todo este recorrido que venimos haciendo. Y digo... cuántas cosas nos quedan a nosotros mismos, que fuimos educados en estas escuelas formales, tan estructuradas y demás, y nos cuesta sacarnos esta mochila. Y en la asamblea vemos cuántos compañeros quedaron en el camino por nuestras prácticas, ¿no? Cuando los compañeros un día hicieron una representación y hacían estos maestros retando y mandando dirección y marcando con el dedo a aquel que no venía seguido, que por ahí era ni siquiera tenía un calzado, ¿no? Y uno puede mirar en estos estudiantes que hay gente entre 16 y 72 años cursando, o sea que han pasado por un sistema educativo desde... Uno hablaba del puntero y no y había estas experiencias. Y digo, ¿cuántas marcas dejamos nosotros como docentes y cómo es importante reflexionar nuestras prácticas y cuánto tenemos que ver? Así que, bueno, eso estamos construyendo. Buenísimo, Caro. Se me ocurren 10 millones de cosas para preguntar, pero no podemos seguir porque nos está acabando el tiempo. Nos queda pendiente, Caro, otro programa especial donde discutamos esta cuestión de la escuela pública, los bachilleratos. Sí, Sandra también, te vamos a invitar de vuelta. Puede ser, no hay problema. Porque hoy con el poco tiempo, bueno, al final algo que nos podamos explayar un poco más en todo esto, que hay muchas cuestiones para charlar, ¿sí? Gracias, chicos de Galpón. Bueno, saluden bueno, todos, bueno, por favor. Chao, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias, Che. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por darnos el espacio para expresarnos. Nancy. Gracias por... Sí, hablo poco. Gracias por escucharnos. Bueno, gracias. Rapidito con el chivo. Festival. Bueno, el sábado 19 nosotros hacemos un festival, sí, en el Galpón. Van a haber murgas, bandas, buena onda, sobre todo, bufete económico, para poder juntar fondos. ¿Sí? Pasa la dirección porque yo todavía... Bueno, a ver, la idea es juntar fondos porque somos muchos y hay un solo baño y es muy chiquitito y hacemos filas de 40 minutos. Así que bueno, es en el barrio Villa Ángela, la calle Hernán Darias 3485, ahí nomás de Ruta 23, el sábado 19 a partir de las 20 horas. Así que quedan manden el volantito que lo, sí, le pasamos después. Bueno, gracias. Seguimos, compañeros de clase. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Hasta acá me trajo el viento y la soledad. Hasta acá vine tranquilo, sabiendo esperar. Hasta acá nunca he querido. Seguimos entonces, compañero de clase, Andrea. Vamos a presentar una columna nueva. Bien, estamos terminando, compañeros de clase, y tenemos una nueva columna. Ya les contamos la vez pasada que programa a programa íbamos a ir sumando. Bueno, a ver qué nos cuenta hoy. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Martín Gambusi. Martín Gambusi, ¿cómo le va, Martín Gambusi? Tratando de pensar. Todavía no tenemos el también, ¿eh? Para la próxima, por favor, si me... Un separador oficial. Bueno, la idea de esta columna en principio es hablar de la geografía y el ambiente. En particular hoy una reseña de qué lugar tiene la geografía en la escuela o qué problemas está teniendo la geografía en la escuela. La geografía en la escuela secundaria, y bueno, viene de la escuela primaria también, en realidad está dando un debate que la geografía como ciencia ya se dio, que es una discusión entre geografía natural o física y geografía social. Y en realidad los temas que ven en geografía, y la geografía sí, no es una ciencia física, y es una ciencia social, pero dentro de las ciencias sociales no tiene los mismos parámetros que otras ciencias sociales. Y esto es... En la escuela es quizá el lugar donde mejor se ve esto, o por lo menos de mejor se ve para gente que no sabe geografía, como son los alumnos, ¿no? Digamos, a los chicos les es difícil entender por qué en geografía ven las montañas, los ríos, etcétera, y también ven la población o la economía, y hasta dónde no es biología, hasta dónde no es historia. Y entonces creo que es importante aclarar que los temas que distinguen a la geografía de otras materias y de otras ciencias son justamente los que son de relación de sociedad y naturaleza. Es decir, donde hay problemas ambientales, donde hay uso de recursos, etcétera, ahí es donde la geografía tiene herramientas que los chicos no ven en otras materias. Entonces es importante que esta discusión que se escucha entre profesores, incluso en congresos de profesores, acerca de si la geografía tiene que orientarse a una geografía física o una geografía social. Bueno, en realidad es un debate que la geografía como ciencia ya se dio hace muchos años, y muchas décadas, diría. Y en ese sentido, bueno, creo que desde la escuela hay que buscar una relación más estrecha entre, bueno, qué es lo que está haciendo la ciencia, la geografía como ciencia, y qué es lo que se está enseñando en la escuela. Entonces, puede ser un tema más general, no solo de la geografía. Muy interesante. No quiero meterme en tu columna, pero no. Yo soy profesora de historia y, este vapuleo que nos ha maltratado la ley federal, ¿no? Terminamos dando los de historia y los de geografía, la otra materia, sin saber nada. Esto es la realidad, ¿no? De la otra materia. Sí. Le tengo mucho respeto a la geografía, pero sinceramente no sé nada. Y reconozco que muchos de los colegas no saben nada y que a los chicos les queda un gran bache. Y que generalmente este no saber nada nos lleva a darle cualquier cosa que encontramos en cualquier manual. Y después la ciencia queda por el piso, totalmente. Me parece que este es un debate y un planteo muy grande que le debe la Dirección General de Escuela a nuestros pibes, que fueron ellos los cráneos que idearon esto de que cualquiera puede dar cualquier cosa, en definitiva, ¿no? Sí, coincido. De todas maneras, es una cosa que incluso en los manuales no está bien clara. Sí, claro. Entonces, es una cuestión que se tienen que plantear los profesores, sino también los que elaboramos manuales. Sí. Y también los que elaboran los planes de estudio. Sí, los que elaboran la ciencia también, porque a veces está tan distanciada, como decías algo hace un rato, lo que va la ciencia de la disciplina dentro de la escuela, ¿no? A veces estamos a años luz. Santiago, estamos muy cortos con el tiempo. Estamos a las manos. Como es una columna, espero tengo otro espacio. Entonces, todas las cosas que me quedan de hoy las ponemos en la, sí, en la próxima edición de esta columna. La presentación de tu columna. Prometemos perfecto. que tu primera columna oficial vas a tener más de tiempo. Para cerrar, solamente ya que estoy con esto de vincular con en lo que avanza la ciencia, hay una página web que es de un grupo de investigadores. Que es georedweb.com.ar, en donde se publican trabajos de investigadores de universidades, hay links de otras páginas que tienen que ver, y que me parece que es una buena fuente para profesores que investigan, a ver en qué andan los investigadores estudiando, es una buena referencia. Martín Gambusi, nuestro geógrafo, muchas gracias por inaugurar la columna, y nos estamos yendo con un cuento, sí, que viene la compañera Mónica a contarnos. Estamos así en las corridas. Buenas noches, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El programa de hoy estuvo muy interesante, por eso tenemos poco tiempo. Tema este de la educación popular, todo un tema. Sí, muchos invitados, mucha información, sí, por ahí, bueno, nos quedan muchas cosas para reflexionar. Y bueno, seguramente armaremos otro programa, sí, como para seguir dándole vueltas a esto, ¿no? Exactamente. No queríamos dejar de hacer el cuento que teníamos planeado para hoy, así que es tuyo el final, Mónica. Muchas gracias por venir. Ay, qué placer. Bueno, el cuento que encontré se llama El Corcho y es de Enrique Mariscal. Un supervisor visitó una escuela primaria. En su recorrido observó algo que se le llamó la atención. Una maestra estaba trincherada atrás de su escritorio. Los alumnos hacían un gran desorden. El cuadro era caótico. Decidió presentarse. Permiso, soy el supervisor. ¿Algún problema? Estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo láminas, no tengo libros. El ministerio no me manda material didáctico. No tengo recursos electrónicos, no tengo nada nuevo que enseñarles ni que decirles. El inspector, que era un decente de alma, vio un corcho en el desordenado escritorio, lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos. ¿Qué es esto? ¡Un corcho, señor! Gritaron los alumnos sorprendidos. Bien, ¿de dónde sale el corcho? De la botella, señor, lo coloca una máquina. Del alcornoque, de un árbol, de la madera, respondían animosos los niños. ¿Y qué se puede hacer con madera? Continuaba entusiasta el docente. Sillas, una mesa, ¡un barco! Bien, tenemos un barco, ¿quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban a qué provincia argentina pertenece. ¿Y cuál es el otro puerto más cercano? ¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conocen que allí nació? ¿Qué produce esta región? ¿Alguien recuerda una canción de este lugar? Y comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, economía, literatura, religión, etc. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida, «Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias». Pasó el tiempo, el inspector volvió a la escuela y buscó a la maestra. Estaba acurrucada detrás de su escritorio, los alumnos otra vez en total desorden. «Señorita, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí?» «Sí, señor, ¿cómo olvidarme? ¡Qué suerte que regresó! ¡No encuentro el corcho! ¿Dónde lo dejó?» Buenísimo, buenísimo. Colorín bueno. Colorado, este cuento no se ha terminado. Bueno. Un programa medio así confuso el de hoy, pero bueno, ojalá sigamos contando los corchos, ¿no? Para seguir con esto. Sí, me parece interesante, me parece que el programa completo fue un buen disparador para Ajá. seguir charlando de esto en las escuelas y en próximos programas también podría ser, ¿no? Bien, ¿para el próximo que tenemos? El próximo programa vamos a estar conmemorando, festejando o algo así, el cumpleaños de Ernesto Che Guevara. Ajá. El 14 de junio es el se recuerda el nacimiento y bueno, una forma de empezar a quitar del calendario esa cosa necrofílica que tenemos, ¿no? Ajá. De siempre estar con las muertes, ¿no? Sí. Bueno, recordemos qué hizo el comandante Guevara y de paso recordemos a todos los luchadores que se nos vengan a la cabeza. Bueno, nos vamos entonces. Sí, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos el próximo martes. Hasta la semana que viene. FM Moreno, 90.1. Estación de Música. Banderita y banderita y bandera peruanita. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, escritos en el aire.